góndola en la esquina, yo lo sé. Y ella acaba de salir, que va de compras, dijo, así no va a volver. Él se ha cruzado en mi camino y ganó, y con engaños la llevó, y de mi lado la sacó, robó mi amor. ¿Quién será el ladrón que ha robado mi amor? ¿Quién será ahora el dueño de tu corazón? Nada puedo hacer, ella ya se fue. ¿Quién podrá calmar toda esta? Acaba de salir, que va de compras, dijo, así no va a volver. Él se ha cruzado en mi camino y ganó, y con engaños la llevó, y de mi lado la sacó, robó mi amor. ¿Quién será el ladrón que ha robado mi amor? ¿Quién será ahora? Ella ya se fue.